Continuamos en nuestro territorio posible y estamos escuchando a Lucas Ativa porque están anunciando el regreso a los escenarios con diversas fechas en distintas localidades. Una de ellas va a ser Mar del Plata, 29 de octubre van a estar aquí en el Templo del Rock en GAP, ahí en la Avenida Constitución. Y tenemos la posibilidad de estar conectados, conectadas y conectades con Brenda Martín, bajista de Lucas Ativa. Brenda, muy buen día. Lourdes, Michique y Claudio Torres, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, por suerte. Y bueno, con muchas ganas de empezar a viajar y empezar esta segunda etapa de shows con Eruca después de todo este tiempo de cuarentena. Así que estamos muy, muy felices de volver a tocar. ¿Cómo estás, Brenda? Lourdes te saluda. Hola. Muchas ganas de preguntarles varias cosas antes de meternos directamente en lo que va a ser la fecha. Bueno. Hace muy poquito ustedes estrenaron, el 1 de septiembre estrenaron Día 1000, que es un gran tema con el que también hablan un poco, reflexionan un poco sobre la pandemia, que ahí están los niños jugando, digamos, un gran tema y un gran video. ¿Cómo les pegó a ustedes esta pandemia y esta vuelta con este primer tema grabado nuevamente? Bueno, muchas gracias por comentar eso del tema. Mira, creo que pasamos por muchos procesos, por muchas etapas, al igual que le ha pasado a la mayoría de las personas, ¿no? Que nos encontramos como con este común denominador en todo el planeta, así que fue una situación nueva para todos. Primero, la etapa de reinventarnos y ver cómo podíamos hacer para seguir desenvolviéndonos en esas circunstancias, y después también fue una etapa de mucha reflexión hacia adentro y hacia afuera, creo, de reubicarnos en dónde estamos de pie, rodeados de quiénes, digamos, y haciendo qué y para qué en el mundo. De esa forma al menos lo fui viviendo yo. Y creo que Día 1000 es un poco resultado de todas estas cuestiones. Muy difícil hacer una síntesis en una sola canción, pero fue lo primero que tuvimos ganas de decir, más allá de que venimos componiendo y hay algunas otras cosas y que ya tenemos dando vuelta. Esto fue lo primero que tuvimos ganas de reflexionar en conjunto, digamos, con las personas que la escuchan, porque más allá de que había algunas cosas que las sabíamos de antes o las empezamos a ver, que tienen que ver con cuestiones de que hay responsabilidades individuales, que lo que hace, ¿no?, a la cuestión ambiental y a lo que está destruyendo el planeta y a lo que está como devastándolo, más allá de que hay cuestiones que son de responsabilidad individual. Creo que una de las cosas a las que abrí los ojos, al menos en este último tiempo, es a que no hay más tiempo para esperar que las empresas grandes o que quienes gobiernan sigan postergando, digamos, las causas que son del bien común de las personas, que somos quienes habitamos, digamos, el planeta, ellos no son dueños de nada. Entonces es cuestión de tiempo nada más y de salir como con más contundencia, ¿no?, a las calles, a exigir que gobiernen para quienes representan, ¿no? Esto se va al mundo y bueno, no, más encarado, el enfoque que tiene la canción por ahí está más encarado desde nuestro lugar, que es la Argentina, y las problemáticas por ahí más actuales que estamos atravesando, como es la ley del acceso a la tierra, que nos parece una ley muy justa, o bueno, o otras, eso creo que es un poco lo más concreto, o todo lo que pasó también con los incendios que estamos atravesando, que en este momento en Córdoba de vuelta hay un montón, seguramente en el Claro. interior del país también. Entonces digo, bueno, nada, trata de hacer, es difícil hacer una síntesis, pero sentimos que la música hablaba de eso, ¿viste? Y fuimos como buscándole las palabras para poder hacer la bajada esa en la canción. Sí, la verdad es que uno cuando escucha a Eruca no puede dejar de pensar en que, bueno, han sido pioneros desde un inicio, cuando empezaron en un trío que dos sean pibas, eso ya ha marcado una tendencia. De ahí en adelante, bueno, surgieron las maternidades en conjunto y fue hacer rock con las maternidades. Y ahora, ¿no? Poner en palabras esto, no se puede negar que Eruca siempre. Eso, fue pionero o ha marcado o se ha diferenciado de otras bandas de rock, por lo menos acá en nuestro país. Con un Bueno, mensaje más contundente para decir sí, siempre. cosa que yo siento que es como, no es nada nuevo, digamos, lo que hacemos, sino que también ha sido influenciado por artistas de acá. Al menos yo me crié o con Gaby Lula, también que compartimos, también tenemos Sí. afinidad en los gustos musicales. Hemos escuchado, no sé, las músicas de antes del rock nacional, de Fabiana Cantilo, En sus propias composiciones, ella tiene planteos como muy, siempre en su contexto, muy actuales y que tienen que ver, digamos, con la cuestión ambiental. Fito Páez, Charlie García, no en todas sus canciones, por supuesto, porque siempre uno va, como una va reflejando, digamos, todo lo que le atraviesa como ser, o sea, hay cuestiones también que son más introspectivas, espirituales, o tienen que ver con relaciones personales. Pero en cuanto a esto, siento que tener una banda que tiene letras, digamos, que hay en donde hay líricas, ya es una responsabilidad social, es una herramienta de comunicación muy grande y me parece que tiene que estar tomada con responsabilidad. O sea, a mí la verdad que me molesta, digamos, la música que tiene una bajada de línea que es dañina o que no suma, o en donde se deja ver, viste, que se quiere perpetuar el mismo sistema en el que estamos viviendo a través del arte, digamos, si se puede llamar de esa forma, porque lo siento así, digo, es muy personal, cada persona. Es una responsabilidad también, forma, ¿no? Lo decimos. Sí, lo decimos nosotros, los comunicadores al aire, y calculo que debe ser también para ustedes, ¿no? Estar frente a un escenario que tanta gente les escuche, hay una responsabilidad sobre el mensaje que uno tiene para decir. Siento que naturalmente nos surge esa necesidad porque estar también en este momento, sí. Bueno, en este momento desde siempre, ¿no? Para dejar arriba un escenario, ya haciendo lo que te gusta, ¿no? Haciendo música y que ya hayan personas abajo que tienen ganas de escuchar lo que estás diciendo, ya es un privilegio enorme, es una suerte tremenda. Más allá de que podamos decir, lo haces bien, lo haces mal, lo que sea. O sea, si estás en ese lugar, ya hay una situación como que te pone en ventaja, digamos, con otras personas. Entonces, desaprovechar esa oportunidad, ¿no? De poder comunicarte con las personas para hacer de este lugar un lugar, digamos, mejor, o al menos intentarlo, o al menos hacer una autocrítica, o proponer cosas. Como te digo, no todo el tiempo, ¿no? Porque no es verdad, o sea, no todas nuestras canciones son de esa forma, pero bueno, en este caso, no, claro. Sí, y por una cuestión también obvia de lo que estuvimos atravesando, nos surge hacerlo de esta forma. Me parece que está bueno, o sea, nosotros lo sentimos así y sentimos que estamos haciendo algo que nos conecta con las otras personas y lo disfrutamos. Perdón que me sentí interrumpido porque me llamó mi hija, por eso se me hizo un bache mental. corto acá la idea, sigamos con la que sigue. No, no hay problema. Un poco también volver a lo que fue la pandemia. Ustedes, bueno, justo ahí te llamó tu hija, sabemos quiénes, seguimos un poco, aunque sea por las redes, a Eruca se caracterizan por ser una familia o ser un grupo que, digamos, siempre dicen que se ven todos los días, han tenido niñes casi juntas ustedes con Lula, digamos, y cómo han pasado de esa convivencia a una cuarentena casi estricta en la cual ensayaban por sus lados, no podían salir a hacer fechas. ¿Cómo se vieron con los streamings? ¿Cómo fue esa nueva etapa de hacer música? Sí, y ahora que me decís esto, me habías mencionado lo de las familias y lo de las niñas en el video que me quedó pendiente. Bueno, pusimos a ellos y a ellas en el video porque también, ¿no?, reflejando esto de que también, de acuerdo a lo que ellos vean de los adultos, es un poco lo que... Y también de la info que ellos traigan va a ser lo que nos depare el futuro, les depare el futuro, así que totalmente. Necesitamos ponerles en el video para poniendo un poco también la esperanza en ellos, ¿no? Bueno, yendo a lo que me decías ahora, bueno, es como, se fueron muchos años de vida, nos conocemos hace un montón y hemos ido atravesando diferentes circunstancias, algunas más difíciles, ¿viste? Pero siempre la música manda y sentimos que eso nos une. Siempre que tocamos sentimos que sigue habiendo esa química, esa conexión, lo que tiene que pasar para que lo disfrutemos. Y todas las otras cuestiones, digamos que vamos como por fuera de la música, hemos ido sabiendo o descubriendo cómo atravesarlas para que la banda siga. Y eso ha sido un gran aprendizaje, porque a nivel humano como que aprendimos cómo aceptarnos como somos, en nuestras diferencias, sabiendo que en lo profundo, digamos, coincidimos. Y está buenísimo. Bueno, después vino la etapa esta de con Lula compartir nuestras maternidades, teniendo también esta posición, esta situación de mucha suerte de poder estar haciendo lo que nos gusta, manejando nuestros horarios, los pudimos llevar siempre a todos lados, bueno, los podemos llevar, de hecho, yo hoy le puedo preguntar a mi hija si quiere venir conmigo o no a trabajar y lo puedo resolver y puede venir y siempre... que hay alguien que nos da una mano y nos ayuda, entonces está buenísimo porque pudimos atravesar todo eso también y seguir arriba de los escenarios. Compartir los embarazos fue tremendo, fue algo hermoso, la verdad que no sé cómo hubiera sido si hubiera sido de otra forma, porque y eso nos acompañó muchísimo. También. ¿Cómo? Eso te une. Sí, nos unimos un montón, sí. Hemos ido como que nuestra relación ha ido como creciendo en el tiempo muy, muy distinto a que decís, bueno, se conocieron cuando eran más chicas y se fue desgastando la relación, no, se ha ido profundizando y es como una hermandad muy linda que tenemos. Y esto de compartir la maternidad, como te digo, es algo como muy fuerte también. ¿Y qué me iba a decir? Ah, bueno, y también, bueno, todas las reflexiones que surgieron a partir de eso, ¿no? De darnos cuenta de todas esas cosas que podíamos hacer y que seguro muchísimas otras madres no podían hacer, y bueno, también abrir los ojos a todo eso, ¿no? A las faltas de legislaciones, digamos, en favor de las madres, o cómo son de desparejas, ¿viste? Las leyes que tienen que ver con las licencias por maternidad o por paternidad, y cómo se sigue eligiendo por ahí contratar a un varón por sobre una mujer, por un montón de cuestiones que hay que seguir resolviendo, y bueno, son cosas que también al ir viviéndolas en primera persona, quizá no a la problemática, pero sí a la cuestión, nos hicieron como aprender también y empezar a ver que podíamos hacer un poquito más, ¿viste? Al menos estar presentes, o si hay alguna causa, poder difundirla o poder apoyar desde donde se pueda, ¿viste? Porque por ahí tampoco uno va a poder hacer todo, pero por lo menos tratar de estar no metida cada una en su realidad, sino con la mirada un poquito más expandida. Sí, ahí la hemos visto también a Lula hablar sobre esto, hablar sobre las maternidades, ¿no? Y cómo poder trabajar, vivir y llevar la maternidad e incluir la maternidad dentro de las agendas. Y ha sido también importante, para no solamente para sus seguidores, sino también para el mundo de la cultura, porque imaginémonos, bueno, tenemos una ley de cupo de hace muy poquito en los escenarios. Sí. Entonces, digamos, son pasos muy pequeños y ver que por ahí figuras militan estas cuestiones o ponen sobre la mesa estas problemáticas es también interesante y marca un hito también en el rock. Sí, y Lula se hizo mucho más eso ahora en esta segunda etapa con su segundo hijo. Claro. Claro, cuando fuimos madres la primera vez, en ese momento, no sé cómo lo habrá atravesado eso, yo no me expuse mucho, en general no sé tampoco demostrar mucho de lo que no tiene que ver con mi vida musical, digamos. Creo que por ahí lo muestro a través de las letras y esas cosas, pero me refiero más al mundo redes, ¿no? Que es otro canal de comunicación muy fuerte. Yo con respecto a la maternidad siempre decidí como no mostrarla porque me pareció que el tema redes o el tema escenario todo tiene que ver con una exposición que ella, que mi hija no estaba eligiendo. Entonces digo, bueno, espero que ella crezca, que ella cuando entienda lo que es que la miren, porque pronto yo decía, si yo la subo al escenario, no sé si ella es consciente que hay, no sé, 2.000 personas, me acuerdo en el Teatro de Flores, digo, si ella sube al escenario mirándola bailar, y si yo la pongo a bailar en el living de mi casa y está toda la familia, le da vergüenza y no quiere. Entonces digo, no sé, ¿entendés? Como que claro, hay como una cuestión que de conciencia, digamos, de la exposición, que me parecía que era justo, digamos, resguardar hasta que pasara un tiempo, y ahora que es un poco más grande, cuando fue la oportunidad este de 10.000, que ahora le gusta actuar, sí, y quizás hasta con qué se filma y los videos en YouTube y todo eso, le pregunté si quería actuar y sí, se puso recontenta, entonces por eso también participó ya como decisión, que ella ya entiende un poco más lo que es la exposición por esto que te digo, ¿no? de los canales y todo eso. Y ahora Lula, a mí me encantó esto porque digo, también fue un aprendizaje para nosotras, que quizás en aquel momento deberíamos haberlo compartido más, porque hacía falta, como vos decís, ahora que yo me veo, digamos, en años después, digo, no, estaba bueno compartir otras cosas, mostrar que estábamos girando con ellos, ¿viste? Por ahí nosotros hacíamos una entrevista en el diario y nos querían hacer una foto con los bebés y no queríamos en ese momento. Y quizás, ahora Lula con su segundo hijo aprendió que sí está bueno capaz, ¿me entendés? Mostrarlo, porque si no, todo el tiempo parece que todo es fácil y que no tenés un bebé, ¿viste? Abajo del escenario para ir a darle la teta cuando te bajas, y son cosas que están sucediendo, que son difíciles y que necesitas todo un apoyo, digamos, colectivo para que eso suceda y ayuda de las personas que te rodean también. Claro, cuando hablamos de maternidad, digo yo que también materno y maternado, las maternidades son sociales, claro, eso es algo que tenemos que aprender como sociedad. Sí, totalmente, es así. Volviendo un poco ahora, porque, bueno, viene un primer show acá en Mar del Plata el 29 de octubre, pero vuelven los escenarios, vuelve también un festival que es bastante importante, como el Festival Capital. ¿Cómo se vienen preparando para volver a los escenarios grandes y al tumulto de gente y a lo que les dio vida, digamos, en un inicio, después de casi un año y medio, 2 años de estar en cuarentena? Bueno, te imaginarás la la ansiedad que tenemos y la alegría es tremenda. Me imagino. Tenemos la hora de salir a tocar, sí, el contexto ahora está mucho mejor. Cuando tocamos, hicimos tres shows a principio de año, todavía no estaban las personas vacunadas, entonces la sensación era otra, ¿no? Como que el riesgo era mucho más grande con todo esto. En cambio, ahora la tranquilidad es otra, creo que, bueno, por razones, digamos, que están a la vista. Así que no, re contentos. Pudimos hacer una agenda re linda, nos vamos, bueno, hoy a La Plata, el domingo a Neuquén. Después tenemos unos shows en la semana que son por el Día del Estudiante Solidario, que es hoy, 8 de octubre. Y Santa Fe, Rosario, Córdoba, capaz que vamos a Corrientes, está ahí en vista. Así que ensayando mucho, preparando los shows, en algunos lugares vamos a tocar más canciones de Seremos Primavera, y en otros no, porque en algunos ya estuvimos a principio de año, como La Plata hoy. Pero sí, en general vamos a estar repasando temas de todos nuestros discos, poniendo énfasis así en los que más nos gustan de Seremos Primavera, y bueno, por supuesto, tocando también Día Mil, que estuvimos ensayando muchísimo a hacer para que suene. Totalmente. Te hago una última pregunta porque sé que no tenemos mucho tiempo y nos tenemos que ir, pero me llama la atención el último disco, que vos lo nombraste recién, Seremos Primavera. En comparación a los anteriores, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio por ahí en las sonoridades, en lo digital, en los arreglos. ¿Cómo recibió el público de Eruca Sativa estos cambios? Siempre de todo, porque siempre están quienes son los fundamentalistas de lo que hicimos al principio. Pero en general sentimos que fue re bien recibido. Me acuerdo cuando salió el primer corte, que fue, creo, fue una emoción tremenda, porque eso sí que era bien distinto a lo que veníamos haciendo, y nada, fue recibido súper bien. Después en vivo hicimos la presentación por primera vez recién un año y pico después, que fue a principios de este año en el Mandarin Park, y fue hermoso, estuvo buenísimo. La verdad que es un disco re lindo, a nosotros nos encanta, y creo que a las personas también. Y se suma al repertorio, no es que, viste, ahora va Eruca y solo es Seremos Primavera. Son canciones, claro, que se suman a nuestro repertorio y que dentro del repertorio del show nos parece que queda súper lindo, que le hacían falta esas canciones a lo que estábamos diciendo y a lo que estaba sonando en el escenario. Son como momentos que tienen matices muy diferentes a lo que veníamos trabajando, que también quedó de esa forma porque lo trabajamos más en estudio que tocando en sala. Entonces, bueno, compusimos más desde la compu, digamos. Entonces es muy diferente el resultado, y está buenísimo, nos encanta. Ahora lo que estamos haciendo nada que ver, porque tenemos ganas de tocar, de estar en la sala, de zapar, ¿viste? Porque hace mucho que nos giramos, es muy distinto, digamos, sí, que como estábamos cuando compusimos Seremos Primavera. Así que bueno, las canciones que están saliendo ahora son variadas, pero van para este lado como Día Mil. Para ese mismo lado. Bueno, un placer de mi parte, Brenda, haber tenido este ratito para conversar con vos, bueno, en representación de toda Eruca Sativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias a vos por conocer de la banda, por estar informada, muy linda la entrevista. Así que les mando un abrazo y saludos para toda la gente, y esperamos que nos veamos por allá por Gato.